es, una semana más en Construcción para Todos, programa 81, junto a Aurelio López, nuestro arquitecto técnico. Buenos días, Aurelio. Hola, buenos días, Raúl. Bueno, una semana más. Hoy dispuestos a hablar de otro asunto completamente diferente al que tocamos la semana pasada, pero vamos con esas vías que tienen los oyentes para ponerse en contacto contigo. Por un lado, el correo electrónico construparatodos@gmail.com y el blog construparatodosblog.com. Efectivamente. También tenemos un WhatsApp, 630-35-35-76, para que puedan enviar de ahí cualquier duda, cualquier cuestión que tengan ahí los oyentes, Muy bien, perfecto. Pues mira, Raúl, hoy va a estar con nosotros una persona que ya estuvo hace ya más de un año seguro, que es Arturo Lobo. Él pues se dedica al I+D+I, de temas relacionados con la construcción, con el acondicionamiento térmico, energía, bueno, todo lo que tiene que ver con un poco la mejora energética en las viviendas. No sé si lo he dicho, es ingeniero aeronáutico. Su empresa es Encambio SL y el proyecto es Alcrea Solar. Vamos a hablar con él sobre un desarrollo que está haciendo de diseño industrial, y es un muro de tubos de vacío. Suena lo mejor bien. Va a ser, yo voy a saludarle y mejor que nos lo empiece a explicar él. Uh-huh. Buenos días, Arturo. Buenos días, Aurelio, ¿cómo estáis? Pues muy bien, ya has visto la presentación, no sé si lo he hecho mal, está bien orientado o me tienes que corregir. Sí, correcto, algo. Más o menos todo lo que has dicho es lo que nos dedicamos a hacer aquí y bueno, pues nuestro campo fundamental pues es, como decías, es el acondicionamiento térmico de la vivienda o la edificación. ¿Por qué, te has decantado por este campo? Pues básicamente... hay un nicho sin cubrir, o sea, lo que es un apartado que está mal cubierto dentro de las energías renovables, que es la captación solar para calefacción. O sea, si la calefacción es uno de los gastos más importantes que hay dentro de un hogar, representa en torno al 50% del gasto de energía, más que la electricidad y que el agua caliente sanitaria, y también es un gasto muy importante dentro de la energía mundial, por encima del 15% y por encima del 10% de la contaminación del CO2. Cuando hablamos de calefacción, estás hablando también de acondicionamiento, de refrigeración, ¿no? Refrigeración exactamente no, se puede hacer con esto, pero... básicamente de lo que se trata es en verano, en invierno, calentar la casa, mientras que en invierno mantenerla un poco refrigerada. Uh-huh. O sea, por poner un poco la problemática, por exponerla un poco, pues es que la calefacción es un consumo puramente estacional, en invierno hace falta mucho, en verano muy poco o negativo, y sin embargo, pues por ejemplo, el agua caliente sanitaria, pues todos nos duchamos más o menos igual en invierno que en verano, entonces... pues hace falta una cantidad más o menos constante, es fácil poner 4 o 5 paneles de calefacción de agua caliente sanitaria, entonces cubre todo, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, nuestra visión es distinta, nosotros tenemos que captar mucho en invierno y muy poco en verano, porque si captásemos mucho, si pusiéramos muchos paneles, pues en verano sería una cosa impresionante el calor que haría, o sea, sería equivalente a ducharte con agua a 300 grados, ¿no?, del calor que captas, ¿no? Entonces, nuestra aproximación a esto es un sistema que en invierno está recogiendo todo el calor y en verano lo refleja al cielo. Eso son una especie de espejos cóncavos, unos concentradores que en realidad son muy sencillos porque es básicamente una chapa de aluminio, sí, bien diseñada. Uh-huh. Y con eso pues se recoge eso. Perfecto. Y a partir de esa digamos de ese proceso de I+D que ya generó una patente que ha tenido un premio de I+D+I y han sido 10.000 horas de trabajo de ingenieros y arquitectos, pues a partir de ahí digamos derivamos en una segunda patente que es lo que estábamos hablando, que es el muro transparente de alto aislamiento, que lo que se basa es en tubos de vacío de captación solar. Ahora puedo explicar un poco lo que es, sí, lo sabes, pero me puedes preguntar más cosas sobre ello. Uh-huh. Entonces, lo que se basa es que estos tubos, los tubos de vacío, son las características del vacío, es que transmiten. Yo tengo delante, Arturo, muy poco Arturo. El calor y el sonido, ¿no? Como sabes. Arturo, entonces, perdona. Dime, perdona. Yo tengo delante aquí un dossier en el que estoy viendo unas fotografías de lo que es el muro de vacío. Tú ya lo tienes patentado, ¿no? Sí, correcto. Vale, entonces ya lo puedes explicar, nadie te lo va no te lo va a copiar, ¿no? Sí, correcto, sí. Bueno, te lo van a copiar, pero patente está ya. Lo que estamos haciendo es publicitarlo, ver uh-huh. entre los empresarios, pues empresarios del sector de vidrio, fachadistas, transformación del vidrio, incluso también muchos particulares, pues digamos recoger lo que es una pequeña financiación para este proyecto, para proseguir con prototipos y tal, y luego a cambio de una participación en la patente, ¿no? Es una cosa, sí, sí. Eso básicamente es una cosa que se llama crowdfunding cuando es con particulares, que es decir, muchos sí. particulares juntan dinero para un proyecto de estos, y si no, pues una empresa gorda también se hace cargo. Bueno, como te comentaba, así un poco más técnicamente. Sí, pues, no, pero Arturo, antes de entrar más técnicamente, dime. Para que los oyentes se hagan una imagen de lo que estás hablando, porque yo tengo delante fotografías y lo veo. ¿Cuál es el aspecto que tiene este muro de tubo de vacío? Claro, vamos a ver. Los tubos de vacío, por así decirlo, es como una botella muy muy alta, o sea, un tubo de cristal muy alto, ¿no? Entonces, el muro este de tubos de vacío es poner todos esos tubos uno al lado de otro, es decir, haciendo una hilera, todos uno adyacente del otro. Se ponen entre medias unas juntas aislantes, unas juntas especiales. Y con ello pues se consiguen unas características, que es eso que estábamos diciendo, mucho aislamiento sonoro, mucho aislamiento térmico. Y luego lo que me decías de cómo se ve, pues date cuenta que cuando estás mirando pues así a través de una botella se deforma un poco la imagen. Entonces, estos tubos uno al lado de otro pues deforman la imagen que hay detrás, se hace un ambiente íntimo, no te pueden ver desde la calle muy bien y cosas así, pero sí que te está dejando pasar mucha de la luz que hay fuera y la radiación, y de hecho como no se te va fuera porque estás muy bien aislado, pues tienes ahí una fuente de calefacción en invierno. Que luego en verano se corrige de otra manera, pues para que no entre tanto calor. Entonces, como te decía, este diseño, lo que es el diseño, la novedad, la exclusividad y la estética de este proyecto, pues han calado en algunas empresas, hay en concreto una empresa de ingeniería internacional que es muy importante, que se llama Arup. Y esta empresa vio nuestros diseños y lo propuso. Se lo prescribió, que se dice técnicamente, al arquitecto candidato para el futuro Museo Guggenheim de Helsinki. O sea, vio que las características técnicas eran muy buenas, que la novedad, la exclusividad y la estética y cómo deformaba la luz y todo esto es realmente muy novedoso, muy impresionante. Entonces se lo recomendaron a este arquitecto. Que es una obra emblemática. Un futuro Museo Guggenheim, ya sabemos la repercusión que tiene el mundial. Y bueno, alguna cuestión más, si quieres te puedo hablar de pues un poco a nivel energético, como sí, sí, vamos a ver. Yo como estoy viendo el dossier, lo que yo todavía no tengo claro es cómo funciona o de qué varias maneras funciona. Una, por supuesto, vale, es porque deja entrar la luz, pero aísla muchísimo, pero otro, supongo que esos tubos por dentro, la temperatura que cojan de aire, la aprovechas. Sí, sí. O sea, básicamente esto, para hacernos una idea, es como si en un doble cristal, como si en un Climalit, pusiéramos toda esa hilera de tubos de vacío. Eso es. Con lo cual se hacía un Climalit de 12 centímetros de ancho, en vez de dos o tres que suelen tener. Y esos tubos de vacío están, por una parte, recibiendo mucho calor y mucha luz. Puedes optar a que ese calor pase dentro, si son tubos transparentes, y pueden ser tubos convencionales, de tubos de vacío, que lo que hacen es captar el calor, calentar el aire o calentar agua y luego recirculando dentro, pero la gran ventaja de esto es como un Climalit, que es un cerramiento ya de por sí. O sea, esto, si en vez de poner un muro normal, cuando estás diseñando una casa o rehabilitando lo que sea, pones un muro de este tipo, pues te estás ahorrando lo que es el muro que no has puesto, el muro de ladrillo, te está costando esto un poco más, pero tienes calefacción ya para siempre. Vale, perfecto. Preguntas que se me vienen a la cabeza. Primero, ¿el aire que tú tienes en los tubos lo recirculas o está ahí sin más? Correcto. Hay distintas opciones, ¿no? Lo más sencillo, lo más barato es que ese aire se queda dentro, pero tú te estás beneficiando de que pasa mucha luz, mucha radiación, mucho calor, digamos, y no sale fuera. No sale fuera, es como una ventana que tuviera un aislamiento impresionante, pues, sí, pues un efecto invernadero. Te estás calentando mucho y no se te escapa el calor, ¿no? Bien. Entonces, eso es un funcionamiento, y hay otro un poco más sofisticado en el cual el aire que queda dentro del tubo sí que se recircula hacia la habitación, con lo cual, además de esa luz que has recibido y todo esto, pues estás recibiendo aire caliente también. Fantástico. Y lo que es más importante, también una cosa que se mira mucho en la construcción, es la salubridad del aire, la renovación del aire. Es decir, que tú a lo largo del día, por lo menos una vez al día, tienes que abrir las ventanas para que entre aire fresco y tal. Lo ideal es que el aire de dentro se esté renovando continuamente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si en invierno tienes un poco abiertas las ventanas, pues te gastas en calefacción más de lo que ganas, ¿no? Claro. Entonces, pues lo que hace esto es que como tú eres capaz de calentar el aire que hay fuera, aunque esté a baja temperatura, pues podrías estar cogiendo aire de fuera y metiéndolo caliente dentro. Lo estás renovando constantemente a una temperatura ya adecuada. Puede ser, en unas condiciones normales, pues se puede hacer una cosa así. ¿Que hace mucho, mucho frío fuera? Pues entonces el propio aire de la habitación lo recircula por esos tubos, se calienta y sale, digamos, por arriba, pues ya caliente. Te hace de calefacción. Muy bien. A ver, nos estamos quedando sin tiempo, nos dice Raúl. Qué interesante aquí, está esto. Con señas, que está muy interesante, por supuesto, sí. Pero nos quedamos sin tiempo. Entonces, yo creo que si te parece, lo que podemos hacer es el próximo martes, si tienes tu tiempo y puedes acompañarnos, continuar donde lo estamos dejando ahora mismo y seguir con el tema. Porque yo lo que os animo también es, ¿sí?, si alguien, algún particular, tiene necesidad de mayor información, que te lo pida a ti personalmente, que tú sabes localizarme, sí, o en la empresa En Cambio, como decíamos, encambio.es. Sí. A través de mi blog también va a estar un link para tu empresa y para este proyecto. Correcto, correcto. Pero en cualquier caso, lo que te digo, si tú puedes el próximo martes, nos vemos de nuevo y continuamos, porque me da la sensación de estar aquí asistiendo a un evento bueno. Por mí ya sabéis que no hay ningún problema, que estoy a vuestra disposición. Muy bien. Pues te vamos a dejar, porque tenemos ya a nuestro técnico cabecera habitual, Luis Jurado, y el tiempo manda. Pues muy bien, muchas gracias a vosotros. Y encantado de estar en vuestro programa. Un placer, Arturo, buenos días. Buenos días. Muy interesante, y a mí me quedan cositas, porque en cuanto al sonido también me interesa esto de los muros de tubo de vacío. A ver qué pasa, que no deja que traspase bien el sonido o aísla acústicamente, también en ese sentido. Pues eso lo podemos preguntar a Arturo la semana que viene, pero todo apunta que por supuesto tendrá un muy buen aislamiento acústico. Qué bien. Perfecto, Aurelio, pues vamos a dar paso a Luis Jurado, venga. Buenos días, Luis. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Buenos días también para vosotros, Aurelio, Raúl. Mi saludo también para todos los oyentes del programa. Pues hoy vamos a hablar de casas prefabricadas y móviles. He elegido este tema porque, como consecuencia de la consulta de un oyente que está estudiando la posibilidad de comprar una casa de este tipo y la quiere ubicar en una parcela de su propiedad, nos dice que aunque solamente la necesita para usarla los fines de semana, tiene dudas sobre los problemas que pudiera tener con el ayuntamiento después de haberla plantado en su parcela. Sí, es evidente que a nivel ciudadano se desconoce todo relativo a las construcciones prefabricadas y móviles. Por eso, en un programa de divulgación como este, tenemos que tratar de ayudar a todos aquellos que estén interesados en comprar y tratarlo. Pues sí, vamos a ello y, como siempre, vamos a intentar que sea con un lenguaje que pueda ser entendido por todos. En primer lugar, Luis, ¿qué diferencia hay entre una casa prefabricada y una casa móvil? Pues empecemos por definir ambos conceptos. Casa prefabricada se denomina pues a la construcción residencial cuya fabricación y montaje se realiza en un establecimiento industrial desde que es luego transportada hasta un lugar distinto, que es donde queda emplazada. Como casa móvil designamos a la construcción residencial que posee la característica de poder ser trasladada de un emplazamiento a otro. Por tanto, ambas cosas son lo mismo. Una casa prefabricada es necesariamente móvil también, porque la cargamos en un camión para llevarla donde queremos emplazarla. Y una casa móvil es necesariamente prefabricada porque necesita esa condición para que podamos cambiarla de emplazamiento. A nadie se le ocurriría coger un edificio convencional, arrancarlo del terreno donde lo construyeron y situarlo en otro lugar distinto. Si una casa es móvil, es porque ha de ser prefabricada. Me hago una pregunta. ¿Una casa prefabricada o móvil, cuando sale de la fábrica hacia su emplazamiento, puede habitarse inmediatamente? No, no puede ser inmediatamente habitada. Para ello tiene que quedar claro que las casas prefabricadas o móviles pues no son como si dijéramos tiendas de campaña. Necesitan complementarse en dos cuestiones muy importantes. La primera es la estabilidad sobre el terreno. Hay que decir que cualquier terreno, por muy llano que nos pueda parecer, siempre tiene inclinación, aunque a primera vista pues no nos lo parezca. El plano de apoyo de la construcción tiene que ser horizontal y tiene que ser resistente. Por ello, habrá que proceder a realizar un movimiento de tierras para obtener una rasante horizontal y después, sobre el terreno firme, ejecutaremos una losa de hormigón armado a la que remataremos con una barrera antihumedad. En caso de no querer actuar sobre el terreno existente, habrá que dotar a la construcción prefabricada de una base horizontal mediante un forjado convencional de viguetas y bovedillas que tendrá que apoyar en un zócalo de piedra o de ladrillo de altura variable que imprescindiblemente tendrá que estar cimentado sobre unas zanjas de hormigón armado. En segundo lugar, una construcción prefabricada, para que pueda ser habitable, ha de estar conectada a las infraestructuras correspondientes. Me estoy refiriendo al menos pues al agua, a la luz, al alcantarillado. Si no, es imposible vivir en una casa prefabricada. Y con relación a los papeles, Luis, ¿una casa prefabricada no necesita papeles? Sí, pues claro que los necesita. Y entramos en un camino de gestiones imprescindibles que, para que nuestros oyentes lo comprendan fácilmente, lo vamos a recorrer en sentido inverso. Hay que decir que los ayuntamientos no distinguen entre viviendas unifamiliares de construcción tradicional y viviendas unifamiliares prefabricadas, y por tanto les aplican el mismo procedimiento. Esto quiere decir que, de acuerdo con las normas vigentes, el propietario de un chalet prefabricado tiene que solicitar en el ayuntamiento donde se ubica la parcela donde va a colocar ese chalet prefabricado, tiene que solicitar una licencia de obras y tendrá que pagar su importe como hacen los propietarios de los chalets de construcción tradicional. Pero para pedir una licencia, el ayuntamiento le va a pedir que presente un proyecto visado y también le va a pedir que cuente con la dirección facultativa de un arquitecto y de un arquitecto técnico, como asimismo les exige a los promotores de edificios convencionales. Y ese arquitecto y ese arquitecto técnico que van a asumir responsabilidad sobre esa casa tendrán que redactar una documentación que cumpla con la normativa vigente. Y me estoy refiriendo al famoso Código Técnico de la Edificación, del que hemos hablado tantas veces, en el que, haciendo un resumen, pues la casa prefabricada tendrá que cumplir con la normativa referente a estabilidad, aislamiento térmico, aislamiento acústico, protección contra incendios, estanqueidad, salubridad, etcétera, etcétera. O sea, las mismas exigencias que deben cumplir las casas de construcción tradicional. Y solo cumpliendo esta normativa, el proyecto podrá ser visado y el ayuntamiento le otorgará una licencia de obras. Conclusión, una casa prefabricada o móvil es siempre una casa al fin y al cabo. Y lo recalco porque el artículo 2.2 de la Ley de Ordenación de la Edificación, y voy a citar textualmente lo que dice, dice que tiene carácter residencial aunque sea de escasa entidad constructiva o posea sencillez técnica. Entonces, ¿qué tienen que hacer los que piensan comprar una casa móvil? Pues una cosa muy sencilla, exigirle al vendedor que se la vende que les proporcione un proyecto visado y unas direcciones facultativas de arquitecto y de arquitecto técnico. Y ojo, que no le intenten convencer con unos planos y unas perspectivas muy efectistas, tiene que ser un proyecto completo, firmado por un técnico competente y visado por su colegio profesional, para que quede acreditado de este modo el contenido documental de ese proyecto y la titulación de su autor. Solamente así podrá solicitar y obtener la licencia municipal de obras, y al terminar la instalación de la casa prefabricada podrá obtener también la cédula de habitabilidad o licencia de primera ocupación, según el ayuntamiento, para poder contratar con las compañías suministradoras de agua y electricidad y dar de alta la casa en el impuesto de bienes inmuebles. Y una última advertencia: este proyecto no podrá ser genérico, sino que tiene que referirse a la parcela en cuestión, adaptándose, por tanto, a su forma, a sus dimensiones y a su topografía. Muchas gracias, Luis, por estas advertencias dirigidas a los oyentes que pueden estar interesados en comprar una casa prefabricada. Queda claro que pueden comprarla, pero siempre que posea todos los requisitos que tú nos has dicho. Y ya solamente nos queda recordar a nuestros oyentes que pueden hacer consultas a nuestro técnico de cabecera mandándonos un correo electrónico a cosuparatodos@gmail.com. Y ya sin más nos despedimos de Luis, dándole las gracias por su intervención. Pues muchas gracias, Aurelio, por invitarme y me despido de todos tus oyentes hasta dentro de 7 días. Gracias. Pues nada, Aurelio, un día más hablando de construcción para todos. Ojo cuando alguien te vende una casa prefabricada que no es un coche. Esa casa tiene que estar en un terreno y necesita todos los papeles. Y en este caso el peso económico de todos los papeles es muy importante. Y a veces el peso técnico puede ser insalvable. Si no encuentras un arquitecto que te pueda decir que esa vivienda cumple con todas las características del código técnico de la edificación, pues te has comprado una casa que realmente no te van a dejar utilizar. Perfecto. Aurelio, la próxima semana, nueva cita aquí, en Construcción para Todos. Que vaya bien y te esperamos. Muy bien, pues hasta la semana que viene, Raúl.